En una cooperativa no hay jefes como tal. En una cooperativa lo que hay son socios. Son todos iguales, es horizontal. Todos somos jefes y todos somos empleados. Entonces, tanto las cosas buenas como las cosas malas se comparten entre todos. No es fácil, pero es diferente y a mí me gusta más. Yo prefiero apoyarme en los otros, en los de al lado, y no sentirme siempre pisoteada por el de arriba, personalmente, ¿no? Y bueno, yo llevaba tiempo queriendo hacer algo que tuviera que ver con la ecología y finalmente pues me llegó un mail donde decían que estaban necesitando a alguien para Sin Frenos. Le dije yo, bueno, esto es una cooperativa y esto es ecología, ¿por qué no me voy a meter en esto, no? Así que así arranqué, me uní a ellos dos, que ya llevaban tiempo trabajando y forjando la idea. En nuestro caso concreto, primero estudiamos la posibilidad de formar nuestra propia cooperativa. Una cooperativa tiene que ser formada por mínimo 3 personas. Y bueno, a medida que íbamos investigando sobre el proceso de que invertir dinero y veíamos los riesgos y veíamos varias cosas, surgió la opción de juntarnos con otra cooperativa en la que está ya mi padre. Como es una cooperativa de multiservicios y que ya estaba establecida, nosotros podíamos ser un servicio más de esa cooperativa. Y gracias a eso pues se nos ha dado la oportunidad y nos han dejado estar dentro de ella. Por el momento funcionamos un poco aparte pero juntos, porque todavía no somos socios de esa cooperativa. Esa cooperativa en concreto tiene la norma de que no puedes ser socio de la noche a la mañana, que tienes que estar trabajando con ellos por lo menos 6 meses antes de poder optar a ser socio de ellos. Pero nos dejan trabajar con ellos y nos dejan formar parte de ellos y ser, digamos, funcionar como si fuéramos esa cooperativa, que se llama Agrupa Servicios. Así que bueno, hemos arrancado a principios de este año, hemos empezado a hacer nuestras tarjetas, nuestra página web y estamos empezando precisamente en la fase de buscar clientes. Ya teníamos algunos que habían querido confiar en nosotros, pero ahora ya digamos es más oficial, ya podemos hacer facturas y arrancar. Nos hemos saltado, digamos, el proceso de formarla, porque nos hemos unido a una que ya estaba formada. Pero nos ha parecido bastante bien porque primero hemos visto los principios que tenía dicha cooperativa y estaban muy afines a los nuestros y yo conocía a varios de ellos y, digamos, no ha sido como ir a ciegas a juntarnos con otra gente, sino que ya había ya previamente trabajado. Y bueno, ahora estamos precisamente en esa fase, estamos trabajando con redes sociales, estamos arrancando, ya tenemos 300 seguidores en Twitter, 200 y pico, 230 creo, en Facebook, y estamos saliendo, por supuesto, primero que nada aquí en el barrio de Usera para promocionarnos aquí en el barrio, que creemos que es donde tenemos que hacer sinergia, básicamente, digamos, nos tenemos que apoyar los unos a los otros y por qué ir a buscar a unos tan lejos y estamos todos aquí cerquita, ¿no? Y bueno, yo os animo, la verdad, creo que no es fácil intentar una idea nueva, pero creo que si creemos en que las cosas pueden ser distintas, tenemos que trabajarlas nosotros mismos. O sea, no podemos esperar que venga alguien de fuera y nos diga, no, tranquila, que esto está bien así. No está bien así como lo haces, yo quiero hacerlo diferente. Pues hay que apoyarse los unos en los otros. Yo, gracias a Dios, pues les he encontrado a ellos, que son una fuente de inspiración y de ánimo constante. Sobre todo el Iván, que es un incansable, siempre está ahí, venga. Y bueno, yo creo que si buscas a la gente adecuada y la idea adecuada, no esperar la idea perfecta, porque creo que no existe, pero que sí se puede buscar, no por ello no buscarla, se puede intentar. Voy a pasar la voz a mis compañeros para que expliquen un poquito más lo de las cooperativas, que yo tengo un poco de oxidado, pero para darles un poco de voz a ellos. Dale, bravo. Hola, buenos días. Pues yo soy Iván. La idea de esta cooperativa surgió porque la mayor parte de mi vida laboral ha sido repartiendo con furgonetas, con furgones grandes. Y bueno, estaba trabajando en una empresa, en un mayorista de informática. Y la verdad es que estaba bien, era un buen sueldo, estaba cómodo en esa empresa y tal. Lo que pasa es que un día entró la policía, nos quitó los móviles, nos tuvo retenidos y salieron nuestros jefes esposados y se acabó todo por una red de blanqueo de IVA, que es muy común en la informática. Yo empecé con la informática, empecé de técnico, era muy bonito los comienzos y tal, pero luego se ha ido degradando hasta lo que se llaman empresas truchas, que bueno, son así de sinvergüenzas que no es que cojan y no declares IVA para sobrevivir, sino que para lucrarte, ¿no? Para, y además, todo esto con un trasfondo de que ese blanqueo de dinero era con prostitución, era con tráfico de drogas, era con tráfico de armas, o sea que a nivel internacional era algo bastante más gordo. Entonces recibí ofertas de otros mayoristas informáticos y evidentemente no quería seguir en esa trama, no quería seguir en esa historia, ni llevarme la sorpresa tan desagradable que nos llevamos cuando entró la policía. Entonces, pues bueno, después de unos cuantos años en paro, porque decidí no empezar a trabajar todavía, podíamos más o menos seguir y decidí dedicarme a mis hijos, estar en el AMPA del colegio y ayudar de otra forma, ¿no? Hacer las cosas de otra forma y tal. Pero verdaderamente llega un momento en que tienes que trabajar. Entonces vino todo como rodado, ¿no? Hacía mucho tiempo por una película de los 80 me atraía la idea de una bicimensajería, de mensajería con bicicleta. Y entonces empecé a maquinarlo, me parecía como un juego, la verdad. No le veía realismo, no le veía... Pero sí tenía la cosita de seguir, ¿sabes? Indagando, a ver qué había en Madrid, cómo funcionaban fuera, cómo... Y entonces, pues, por comunicación con la asociación de vecinos, me dijeron que había un curso de cooperativas. Me llamó la atención, digo, bueno, pues a lo mejor se podía juntar el tema de una cooperativa con hacer la bicimensajería, la comensajería, como la queráis llamar. Y entonces, bueno, pues allí hice el curso, conocí a varias gente, de hecho empecé con otra gente que se quedaba en el camino, los dos primeros que empezaron conmigo por otros motivos, uno de ellos fue un proyecto muy bonito, ¿sabes? Se quedó sin hacer estirar y entonces bueno, pues ya conocí a Juan y a Tania la conocía del curso, de las reuniones que hacíamos y al final pues se juntó con nosotros. La cooperativa, lo que me atraía, pues después de la experiencia que viví, el tema de que no haya jefes, de que no haya empleados, que la idea es, en la medida de lo posible, que no haya empleados, que seamos todos iguales, no sabemos cómo nos va a llevar el tiempo, ¿no? A lo mejor, pues, eventualmente necesitamos a alguien empleado, pero la idea no. La idea es que todos seamos socios, todos tengamos más o menos la misma ideología, la verdad, ¿no? O sea, siempre buscas a alguien... No estamos buscando a nadie especializado en nada que la pueda motivar, sino que ideológicamente sea un poquito más afín a nosotros. Y bueno, el tema es ese, el tema es que nos comunicamos prácticamente todo, a no ser que tengamos algo, que tengamos que tomar la decisión. Sí tenemos un poquito la idea de que si tenemos que tomar una decisión, la tomemos uno solo, pero generalmente estamos en contacto permanente, todos nos lo consultamos, todo va por votación. Queremos un tema que si funciona además puede ir a más, podamos ampliarla, pueda dar lugar a trabajo a más gente o potenciar otras cooperativas, que una cooperativa no es solo que tú te beneficies de ella o te lucres, sino que verdaderamente si a ti te va bien puedas hacer funcionar otras cooperativas o apoyar con los fondos que tú tienes que dedicar obligatoriamente a ello para otras cooperativas. Y no sé qué más decir, no sé, creo que más o menos está, ¿no, Juan? Tú a lo mejor te has dado más que decir o te he pillado. No. El tema es ese, ¿no? El tema es que buscas un poquito más, como decía mi compañera, sinergia con todo el mundo, ¿sabes? Más que solo para ti, más que una empresa lucrativa, que des ese bombazo, la cierres en 2 días para hacer otra, que puedas ayudar un poquito más. Vi, por ejemplo, una idea en una tienda de bicicletas de Londres, que, bueno, toda esta idea además es porque me encantan las bicicletas, de siempre me han gustado mucho, ¿no? Entonces vi una tienda de bicicletas que había que tenía un proyecto muy bonito, ¿no? Daban cursos gratis a gente sin techo. Daba cursos a gente que lo podía pagar y a gente sin techo, ¿no? Entonces, el tema era que a esa gente sin techo tenga una salida. Y además tenían un detalle muy bonito, muy bonito. Y es que cuando terminaban el curso, esa persona que había aprendido a montar la bicicleta, a mecánica con esa bicicleta y tal, se llevaba esa bicicleta. Entonces, es una de las cosas por las que más me decidí a montar esto, a medio dar el paso, ¿no? A decir, pues sí, vamos a intentarlo. Como ha dicho mi compañera, ves muchas trabas, no todo muy bonito, ¿no? Ves que hay muchos gastos aquí, evidentemente. Ni se facilita, como nos quieren hacer ver, el tema de la cooperativa, ni el tema de los emprendedores, que además emprendedor es una palabra que no me gusta nada, lo siento mucho. pero emprendedor me suena a lo que nos está vendiendo este gobierno, ¿sabes? Al típico empresario de que voy a poner mi empresa, de que voy a tener un empleado, o sea, lo de siempre, un suma y sigue. Entonces me gusta más el tema de cooperativismo, de compañeros, de todos iguales, y se me está acabando lo que decís. No sé si tenéis alguna pregunta, porque mi compañero muy silencioso cuando dice sentencia, pero... Muchas gracias. Bueno, yo creo que básicamente lo que a mí más me llama de la atención de las cooperativas es que las cooperativas, su fin mayor no es precisamente el dinero. El valor central no tiene por qué ser ese, mientras que en el resto de empresas siempre lo va a ser. Y yo creo que este sistema está muy corrompido por el dinero. En concreto, creo que las cooperativas dan pie a que las cosas pueden hacerse de otra forma. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros estamos muy de acuerdo que queremos ganar dinero, pero que eso no va a ser lo más importante. Para nosotros lo más importante somos las personas, somos nosotros y lo que influimos con otras. En mi caso también la ecología es un valor muy importante para mi empresa, y eso no lo puedes hacer en otro tipo de empresas en las que hay una persona que ha puesto más dinero y que es el que toma las decisiones y que lo que más le va a interesar es el dinero, no si tú trabajas más o trabajas menos o si estás haciendo las cosas bien o las estás haciendo mal. En una cooperativa tienes que invertir en la cooperativa, tienes que dar facilidades para que la cooperativa siga arrancando y siga proveyéndose. Entonces, por eso los despidos que han habido en otras empresas en las cooperativas han sido muy distintas. No, las cooperativas, cuando las decisiones se toman entre muchas personas, dicen, vale, yo prefiero trabajar menos y ganar menos, pero que aquí no despidan a nadie. Eso no puede suceder en otro tipo de empresas, cuando hacen unos seres brutales y despiden a millones de personas sin ni siquiera pensárselo. Nosotros, en cambio, pues al poder colaborar y compartir las desgracias y las ventajas, pues podemos tomar decisiones que nos vengan mejor a nosotros. Pero sobre todo, y más importante es eso, no centrar son las personas, no el dinero. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta, que hoy en día no nos dejan pensar en otra cosa que no sea consumir y ganar dinero. No es lo importante. Para nosotros puede ser importante tener tiempo libre para estar con nuestras familias, tener tiempo para poder ir al médico y no sentirme culpable porque he ido al médico y sentir que me van a despedir porque he ido al médico y me siento mala. O sea, estaba en un montón de trabajo donde he despedido a gente solo porque se ha puesto mala. Eso no ha sido culpa de ellos, eso está clarísimo. Si han puesto malos ha sido por el estrés de haber estado trabajando horas y horas. Entonces, son cosas que creo que tenemos que pensar muy bien de cómo queremos que sea el mundo del mañana, y si es así, pues tenemos que construirlo nosotros, aunque sea poquito. Muchas gracias. Otra cosa que se me olvidaba, que bueno, tampoco es un camino de rosas, o sea, verdaderamente nosotros hemos encontrado la posibilidad de agregarnos a otra cooperativa mayor, pero luego tiene una serie de gastos, como os decía, de historias. Hay gente que nos ha apoyado, nos hemos visto solos, eso nos ha ayudado mucho, y el estar aquí, además, es decir eso, que estamos a vuestra disposición. Si queréis montar algo, si a lo mejor se puede ser una cooperativa, o queréis empezar como otra figura y luego más adelante, cuando haya dinero, sí poder montar una cooperativa, pero cualquier cosa. Tenemos un poco de experiencia, pero sí es verdad que hemos visto qué nos ha frenado más, qué ha sido más fácil para nosotros, qué ha sido más difícil. ¿Qué ayudas hemos tenido, como ventanillas que nos han ayudado en el tema de asuntos legales? En la asociación de vecinos, mucha gente que luego no ha hecho nada, nos ha ayudado un montón, aunque solo haya sido estar allí. Entonces, decir que estamos a vuestra disposición, tenemos nuestra página, tenemos la asociación, la gente que nos conoce. Si queréis montar algo, si queréis crear algo y necesitéis ayuda, tenéis dudas, aquí estamos. A lo mejor no podemos aportar mucho, pero creo que podamos sí vamos a aportarlo. Bueno, deciros también que este lunes a las 4:30, una cosa así, estaremos haciendo una entrevista en Radio Taxi. Bueno, el día luego ya os los comentaremos y demás, ¿vale? Gracias.